tanto. Piensan que jamás les ganarás. El día en que los pases será diferente, ya no volverán a molestar. Óyeme ya, Emiliano Pinilla, mira que el tiempo se pasa y te quedas atrás. Vuelve hacia acá, Emiliano Pinilla, mira la gente que corre y te quiere arrastrar. Colombiano, alza tu voz que de pronto hasta te haces oír.